Gracias, Ismael. ¿Todos listos? ¿Preparados? Comenzamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esta sensación que tienes cuando escuchas canciones como esta en Kiss FM, ¿eh? De que te sientes conectado, ¿verdad que sí? Porque cada vez somos más la familia de Play Kiss aquí en Kiss FM y todos disfrutamos con estas canciones que tanto nos gustan y con esa década a la que dedicamos gran parte de nuestra programación, los 80, rescatando este Sweet Dreams de Eurythmics, que la revista Rolling Stone calificó en el puesto 356 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Fíjate tú, qué manera de empezar de lujo, ¿eh? ¡Bienvenidos, amigos! Donde cada tarde es una sorpresa. Y hoy, muchas. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día en la información puntual. Un cóctel fantástico para tener la tarde más entretenida del mundo, ¿verdad que sí, amigos? Bueno, pues hoy vamos a dedicarle la tarde, precisamente, a aquellos seres de amor incondicional. Aquellos que cuanto más tarde llegas a casa, más contentos se ponen. Vamos a dedicarle la tarde a nuestras mascotas, a nuestros peluditos. Así que hoy, a través del 606-712-658, 606-712-658, queremos que nos cuentes cómo es la vidorra que se pega tu mascota y de qué privilegios y concesiones goza. ¿Comenzamos? Tardes en el programa, os animamos a que participéis. Y hoy, hoy aún más, ¿eh? Estáis todos invitados. ¿Por qué? Pues porque hoy es el día de la cero discriminación. Hoy no se queda nadie fuera, ni la suegra. Y si en algún momento te has quedado fuera, es porque has querido, ¿eh? Y claro, puestos a incluir a todos los miembros de la familia, los protas hoy son más peludos que Chewbacca. Tienen un morro que se lo pisan y andan a cuatro patas. Y es que estos elementos que responden a nombres como Iwan, Triana, Bimba, Scadio, Lucas, entre otros, no solo son parte de la tribu de Play Kiss, ¿eh? Ladren, ronronen o pien, nuestras mascotas son siempre los reyes de la casa. Por eso hoy queremos saber cómo es la vidorra que se pega a tu mascota y de qué privilegios y concesiones goza tu bichejo en casa. ¿Tu perro es el señor del sofá y tú te conformas en una silla? ¿Qué me sonará esto? Él con latitas Oro Gourmet Plus y tú chorizo y de marca blanca. Lo sacas a paseo desayunado y maqueado y tú ni el café. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Fíjate qué premio tenemos hoy, ¿eh? Con los amigos de Smartbox, un pack que se llama, y lo más importante es con quién vayas a ir, Noche Romántica. Hello. Estás en Play Kiss. Con Ricky García. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe. I just totally bona fide. It's not the way you walk. And it ain't the way you talk. It ain't the job you got. Satisfied. You love me.

Bonita, también han mirado alguna vez al cielo inspirándose por la luna en canciones como este Walking on the Moon, 1979. La historia del cómico estadounidense Andy Kaufman, que supo cómo llegar a la luna, pero luego no supo cómo volver. La banda de Michael Stipe, R.E.M. ¿Y esta te suena? Bailando en la luna, Dancing in the Moonlight, de Top Loader. Fates up against your will, through the thick and thin, you will wait until... Esta canción se llama The Killing Moon, de la banda de rock británica Echo and the Bunnymen. Lo publicaron en el 84 y fue su único éxito. Pero si te parece, nos vamos a quedar con una canción que en cuanto la oigas vas a decir ¡oh, wow! ¡Oh, wow! Esto nos va a hacer bajar hasta lo más profundo de la luna. Se llaman Shibari, Good Night Moon. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan. Through the wall. Oh, what should I do? es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Nothing to be wrong with part-time Es el único que puede hacer y le queda genial. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Bueno, 19 minutos y alcanzamos las 6 de la tarde. Serán las 5 en Canarias. Bueno, qué bien, poder estar aquí todas las tardes juntos. Aquí nos lo pasamos genial, el equipo de Play Kiss. Sobre todo cuando intervenís vosotros, que nos encantáis. No se puede tener una audiencia mejor, señoras y señores. ¡Ole, ole y ole! Bueno, hoy queremos saber que nos cuentes qué vidorra se pega tu mascota. 606-712-658. Hola, soy Raquel de Zamora. Hola. Tengo un gato, ¿sí? Mi gato Neko. Y la vidorra que se pega es impresionante. O sea, me hace madrugar a las 7 de la mañana, incluso los fines de semana, para echarle la bolsita de comida húmeda. Y si no me levanto para echársela, ¿sí? Se pasa llorando hasta que finalmente, por aburrimiento, hace que me levante. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. El perrito que tenía mi padre era el más coqueto de Torrevieja. Todas las semanas se lavaba y se secaba, se quedaba el perro hecho una bola y de acto seguido cogía el perfume y le decía: ole el perro de Christian Dior, que cada día huele mejor. Hola, yo soy Gisela. Mi gata vive súper bien, tiene varios pisos. Vive en el armario de arriba, delante de la televisión. Y aparte, bueno, tiene el balcón que se ha tirado alguna vez. Está muy bien, o sea, es una gata blanca. Y, bueno, una princesa. Buenas, Enrique y equipo. Hola. Soy Fran de Barcelona. Hola, Fran. Mi perro sí que vive como un rey, el tío. No le falta de nada. Sí. Por tener, tiene hasta mutua. Y completita, ¿eh? Que no le vaya a faltar nada al animal. Eso sí, yo si me pongo malo tengo que ir a la seguridad social. Pero el señor, con su mutua y el paquete completo. Cuéntanos la tuya. Cuéntanos cómo cuidas a tu mascota. 606-712-658. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa. Me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama. Eso es mucho para mí. Oh.